llorar por mí. Cuando extrañes las caricias que te hacía, vas a llorar por mí. Cuando sientas el dolor en tu agonía, vas a pedir perdón. Pero nadie escuchará tu ruego necio. Vas a reconocer el valor aquel que tiene el desprecio. Vas a pedirle a Dios amarga como te va a doler. Llegarás a saber lo que te hice falta. We'll be right back.